Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío 92.9 FM. Sin tu respirar, entiendo.

Cuando piensas en la universidad, te ilusiona iniciar el camino hacia el futuro que has soñado. El mundo es de los que se atreven y perseveran. Estudia en Universidad Xochicalco. Somos lo que necesitas para alcanzar tus metas. Tenemos todo para que vivas la mejor experiencia con la mejor educación. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. En Casa Dalva celebra tu boda como la soñaste. En sus jardines hermosos puedes realizar tus fiestas de cumpleaños, brunch y todo tipo de celebraciones. Haz tus reservaciones al 646-344-2401. En Casa Dalva Jardines y Hospedaje, en el centro de Ensenada, en Avenida Ruiz y Calle Novena. Te esperamos. En el Senado de la República, la igualdad de género se practica, no se platica. Por eso hoy su mesa directiva está integrada por mayoría absoluta de mujeres. Desde 2018, esta Cámara es paritaria y ha aprobado reformas para que esta proporción repercuta en todo el gobierno. Se hace así realidad el sueño de igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio público y se extiende a todos los ámbitos de la vida nacional. Ahora es ley. Senado de la República, 65ª Legislatura. Sensaciones únicas. Emociones que vuelves a sentir. Todo gracias a tu música, que las tornamesas transportan a ti. Por 92.9. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. Amigos, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son las noticias. Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial y miembro del PRI, criticó la cifra que el gobierno federal destinará para reconstruir Acapulco y acusó que cuando Morena desapareció el Fonden, la mayor parte de los 51,000 millones de pesos que contenía fueron usados para la construcción del Tren Maya. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se destinarán 61,000 millones de pesos para los trabajos de reconstrucción en Acapulco y los municipios afectados por el huracán Otis. Sin embargo, los diputados de Morena adelantaron que no modificarán el presupuesto de egresos de la Federación para 2024, en el cual ya están etiquetados 120,000 millones de pesos, es decir, el doble. Continúa la lucha de los aspirantes de Morena por convertirse en el candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La primera encuesta de Lorena Becerra y asociados revela que los dos punteros son Omar García Harfuch y Clara Brugada Molina y se encuentran en un empate técnico en la intención de voto de los capitalinos. El ejercicio de la recién creada casa encuestadora arroja que el 34% preferiría que el ex jefe de la policía capitalina fuera el candidato de la Alianza Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, pero muy de cerca aparece la alcaldesa con licencia de Iztapalapa con el 31% de las preferencias electorales. Cansado de las mentiras de su partido, Ken Buck, republicano de Colorado, anunció que no se presentará a la reelección de su escaño en la Cámara de Representantes el próximo año y en lugar de ello se irá a casa. Mediante un video compartido para sus seguidores en redes sociales, el político de 65 años, quien ha representado al cuarto distrito del Congreso de Colorado en la Cámara desde 2015, dio a conocer su intención de no continuar más una vez que expire el periodo para el cual fue elegido. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Seguimos, cómo no, disfrutando de muy buena música, porque es viernes, porque nos vamos a relajar, porque la vamos a pasar muy bien. Te acompaño a lo largo de esta programación, que ¿a poco no está? Híjole, como para ponerte la piel chinita, ¿no te parece? Soy Brenda Banda, recuerda que me puedes encontrar a través de las redes sociales como Brenda Banda Locutora, en Facebook, en Instagram. Y estamos en constante comunicación para platicar muchos temas interesantes. Si quieres escuchar algo en específico, lo que tú desees, aquí estoy para atenderte. Así que no se diga más y vámonos con buena música. Queriéndote olvidar, qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no

eso. Ayúdame con eso. ¡Ey, tú! ¿Cómo va tu día? Espero que estés saliendo de lo mejor. Seguimos con buena música. Tu carrera profesional en Universidad Xochicalco. Estudia la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. Supera las fronteras emprendiendo como consultor independiente de empresas de importación y exportación en las áreas de logística y negociación empresarial. ¡Inscríbete ahora! Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Mega Metal tiene todo para la construcción. En Calzada Cortés, Maneadero y su sucursal matriz, Valle Dorado. Ya somos tres. Cotiza y construye en cada una de nuestras sucursales. Contamos con los mejores precios y amplio inventario. Marca al 646-172-8023. Se mega en todos tus proyectos. Se mega en todo lo que construyes. Búscanos en Facebook. Mega Metal. El Tribunal Electoral te invita a participar en la primera edición del premio de ensayo Pensar la Democracia, en sus dos categorías. Los peligros en la radicalización en la política y autonomía de las autoridades electorales frente a las tentativas autoritarias. Tienes del 5 de septiembre del 2023 al 10 de febrero del 2024 para redactar y entregar tu propuesta. Los ensayos ganadores se publicarán en una obra conjunta de Taurus en coedición con el Tribunal Electoral. Consulta las bases y participa. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Música física del vinil. A las ondas radiales de 92.9 FM. Directo a tu receptor. Después de tanto y tanto caminar, después de los fracasos y las heridas, después de las caídas y de tantos desengaños, hoy la vida se acomoda con los años. Después de tanto perder y ganar, después de traer arena en los bolsillos, después de aguantar mentiras para llegar a la verdad, de fallar mil fechas de felicidad. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Gracias por curarme las heridas del destino, porque me has dejado claro que puedo contar contigo. Porque sin pedirte lo me cuidas y me abrazas como nadie me abrazaba en esta vida. Sin pensarlo, sin planearlo, simplemente me nació del corazón decírtelo. Uno nunca sabe si habrá un mañana. Mejor aprovechar la vida, no dura nada. Gracias por estar siempre conmigo, porque me has dado la mano cuando me sentía perdido. Grande de Ensenada, 92.9 FM, siempre contigo. Música. siempre amor, hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy. Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Somos más que una ilusión, porque no hay duda. No. Y esta historia de los dos es tan linda como nunca o ninguna. No. Nadie sabe amor, nadie sabe qué podrá pasar mañana. Amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrirle el corazón a una ventana. Eso es amor, y es tan grande que no cabe en mis palabras. No. Quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Quiero amarte hoy, quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Continuamos con más, soy Brenda Banda, y como es viernes de confesiones. Oigan, vamos a platicar de un tema que seguramente muchos tal vez lo han considerado, o bien si tienes hijos, alguno habrá dicho más de una vez, mamá, papá, me voy a tatuar. Y entonces te infartas y quieres saber todo al respecto, pros, contras y demás. He de confesar que yo tengo varios tatuajes. Te quiero compartir mi experiencia, pero también qué es lo que dicen los expertos, ¿te parece? Bueno, antes de tatuarte, hay que considerar varios aspectos importantes. Hay que ahorrar para un buen presupuesto. Muchas personas quedan arrepentidas por no invertir lo suficiente en su primer tatuaje. Dedícate a buscar a un buen tatuador. Es muy importante fijarse en su talento, en su estilo, básico. Que el lugar tenga todas las medidas de seguridad, de higiene y esté oficialmente avalado. Bien importante. Elige muy bien el diseño y el estilo. Luego debes buscar un tatuador que se acople al estilo que tú deseas. Vamos a seguir platicando. ¿Tú tienes tatuajes? Platícame a través de redes sociales. Brenda Banda Locutora. Así me encuentras en Instagram y en Facebook. Continuamos con más. Thank you. nuestro corazón. No me digas que te hirió. No me cuentes otra historia de amor. Lo sabíamos los dos. Corazón, no te dejes destruir. El acuerdo fue guardar la razón. Tienes que entenderlo. Es mejor dejarlo así. Corazón, no te empeñes en sufrir. No, no es un juego. En Baja California, la única y auténtica Amor Mío FM 92.9 MHz. Oficinas y estudio de transmisión en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granado, desde Ensenada, México. Haciendo radio de calidad para audiencia de calidad. 15.000 watts de puros clásicos, día y noche. Desde la altura más impresionante de la Baja, en el Cerro de la Bufadora, Punta Banda, 92.9 FM. Siempre contigo. Laboratorios Medel, más de 29 años sirviendo a la industria alimenticia, realizando todo tipo de análisis con apego a las normas oficiales. En Galeana 182, Laboratorios Medel le da la hora. 11 de la mañana con 59 minutos. 92.9 FM. Conoce Tampico, el destino turístico más importante de Tamaulipas y uno de los lugares más atractivos de México. Cuenta con el único y extraordinario Museo del Automóvil en Latinoamérica. Sitios arqueológicos, históricos, bellas y diversas alternativas de ecoturismo. Una gastronomía extraordinaria. Y sobre todo, un ambiente de seguridad. Tampico hermoso.

pone. A mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi un niño. La coco fue el yogur. Sin ese toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor. Nada que ver con mi perverso favorito. Sin tú. La hora. Las 12 con 14 minutos. En Baja California nos late dar resultados. En el último año servimos más de 300,000 desayunos escolares calientitos todos los días en las escuelas públicas, más del doble que el año pasado. Entregamos más de 477,000 útiles, uniformes y lentes y echamos a andar 28 rutas gratuitas de transporte escolar. En Baja California la transformación se nota. Y lo mejor es... está por venir. Marina del Pilar, segundo informe de resultados. Construyendo el futuro. Libro escrito por Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Conoce la lucha épica de Andrés Manuel López Obrador para conquistar el poder a favor del pueblo de México y la lucha del pueblo para constituir una democracia. Construyendo el futuro. De Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Disponible en Amazon. Alexa, sintoniza 92.9 FM. Amor mío. Siempre contigo. Thank you.

ilusión. Yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión, tú eres mi sol. Abre el corazón, abre el corazón. Hace tanto tiempo, corazón, viviendo dolor en el olvido. Eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío. Y apareciste con tu luz. No, no, no me abandones. No, nunca mi amor. Gloria de los dos. Tú eres sol, tú eres mi todo. Todo, tú eres bendición. La ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Ay, amor, tú eres mi religión, tú eres mi sol. Abre el corazón. DEPSA es la solución. Contamos con un extenso surtido en iluminación, electricidad y plomería. No pierdas tu tiempo. En DEPSA lo encuentras todo. Te esperamos en Calzada de las Águilas 309, Colonia Aviación. Llámanos al 646-120-5252. DEPSA, tu mejor opción. 646-120-5252. Próximamente, sucursal Reforma Chapultepec, número 12606. En vidrio, ¿sabe mejor? Prueba Coca-Cola retornable de 500 mililitros vidrio y siente la auténtica frescura en cada sorbo, mientras cuidamos juntos el planeta. Coca-Cola 500 mililitros vidrio retornable a solo 10 pesos. Elige lo mejor para ti y el medio ambiente. Hidrátate diariamente. Búscale en las tienditas de la esquina participantes precio sugerido. Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La mala calidad en la educación, el abandono del campo y la falta de apoyo a las y los emprendedores. Por eso, en el PRD proponemos que regresen ya las escuelas de tiempo completo. Subsidio a diésel y fertilizantes para agricultores y becas y capacitación para mujeres emprendedoras. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible.

Es tu canción favorita, es tu momento perfecto. Ensenada y Rosarito, 92.9. Preocupados por tu seguridad, ahora en ensenadahoy.com tenemos venta, instalación y soporte técnico en cámaras de seguridad. Con software de fácil acceso 24/7, vigila tu hogar o negocio desde tu celular en tiempo real. Porque nadie va a cuidar tu patrimonio mejor que tú. Ensenadahoy.com, soluciones tecnológicas en seguridad. WhatsApp 646-240-2300. No, bueno, me parece alucinantemente chido. Aquí en Jesusa, disfruta la experiencia que te transporta a los mejores olores y sabores de la alta cocina mexicana. Sí, en Jesusa, en el corazón del Valle de Guadalupe, donde el ambiente de buen gusto te espera. Búscanos en el Ejido El Porvenir, camino a Tierra Santa, parcela 196, fraccionamiento B, y en www.jesusarestaurant.com. Metal tiene todo para la construcción. En Calzada Cortés, Maneadero y su sucursal matriz, Valle Dorado. Ya somos tres. Cotiza y construye en cada una de nuestras sucursales. Contamos con los mejores precios y amplio inventario. Marca al 646-172-8023. Se mega en todos tus proyectos. Se mega en todo lo que construyes. Búscanos en Facebook. Mega Metal. La Cámara de Diputados te invita a participar en el Parlamento Abierto sobre la reforma de la jornada laboral, con el objetivo de reducirla de 48 a 40 horas por semana, lo que permitirá promover la salud física y mental de las y los trabajadores y propiciar un equilibrio en la relación de tiempo de trabajo y descanso. Si te interesa participar en este ejercicio de Parlamento Abierto, puedes registrarte y formular preguntas en jornadalaboral.diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Esto es lo que esperas para vivir la vida. Y todo lo que esperas, lo vives con 92.9 FM. Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que existen más gallinas que seres humanos? Hay más de 25 billones de gallinas en el mundo. Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío, 92.9 FM. ¿A poco no? Este es un gran día. Soy Brenda Banda y nuestra música está increíble. ¿Qué te acuerdas cuando la dedicaste por primera vez? Quédate con nosotros, nos encanta saber de ti. Brenda Banda Locutora, así me encuentras en Face y en Instagram. Quédate, esto es para ti. Secretas, amores que no pueden ser, y yo me tengo que contener. Me hablas de todos los besos que no te han besado. Consejos.

tomó la decisión, muy probablemente sea por las nuevas reglas que el INE emitió para los comicios de 2024, donde se dictó que todos los partidos tienen que postular a 5 mujeres y 4 hombres en las gubernaturas que se renovarán. El fundador de la malograda casa de cambio digital FTX y considerado en su momento como un niño genio, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de 7 delitos, entre los que se incluye el fraude de inversores y el lavado de dinero. Ha sufrido en solo 10 meses la más estrepitosa caída que pueda tener un ser humano y se ha convertido en el ejemplo perfecto del millonario cegado y arruinado por su propia codicia. Ahora Bankman-Fried se enfrenta a una pena máxima de más de 100 años por los 7 delitos, entre los que se incluyen varios cargos de fraude y lavado de capitales. A través de una decisión dividida, la Corte Suprema de Alabama autorizó la ejecución de un prisionero con gas nitrógeno, un método que no se ha utilizado para una sentencia de muerte. Con 6 votos a favor y 2 en contra, el tribunal aceptó la solicitud del fiscal general del estado de una orden de ejecución para Kenneth Eugene Smith. La orden no especifica el método, pero el fiscal general de Alabama indicó en documentos presentados ante el tribunal que tiene la intención de utilizar nitrógeno para ejecutar a Smith. La fecha exacta de la ejecución será fijada más adelante por la gobernadora de Alabama, Kay Ivey. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, jamás uso reloj. Para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10 y me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cantando. Cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ay, qué buena música la que estamos escuchando. ¿A poco no les encanta? Bueno, es pensada especialmente para ustedes que nos sintonizan todos los días. Gracias por comunicarse a través de las redes sociales, Brenda Banda Locutora en Instagram, en Facebook, y estamos compartiendo grandes temas. Gracias también por las sugerencias de lo que quieren que hablemos más adelante.

Continuamos con más. Soy Brenda Banda, sigo contigo compartiendo buena música. Y hace algún tiempo me habían solicitado un tema acerca de crianza consciente. Y es que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que luego, como padres, cometemos errores. Algunos de ellos es que sobreprotegemos demasiado a los hijos. Pero he ahí la pregunta, ¿cómo me doy cuenta si soy padre o madre sobreprotectora? Hay que dejar que la vida se ponga luego complicada para los pequeños. No hay que resolverles absolutamente todo. Los mejores héroes nacen en tiempos de guerra. Dejemos que cometan errores. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Y no los juzgues, no les digas, ves, te dije. Estos comentarios lo único que hacen es que tu hijo se ponga a la defensiva, que no acepte tus puntos de vista, ni acepte tus consejos. En vez de juzgar, pregunta, escucha y apoya. Gánate su confianza. Dicen los expertos que puedes decir frases como, ¿me puedes contar qué es lo que pasó? ¿En qué crees que debemos de trabajar más? Enséñale a tu hijo el valor de las cosas. No los metas en una burbuja. Tus hijos no son intocables. Desde el amor, tu labor como padre es enseñarles a ser fuertes, defenderse, ser y sentirse suficientes. Vamos a seguir platicando acerca de esto. Me encanta saber tu opinión. Comunícate a través de redes sociales. Soy Brenda Banda. Sigo contigo. Por más tiempo, en vez de desnudar de golpe todo en mi interior, tal vez si hubiera sido más discreto, tendría como recompensa el tiempo a mi favor. Pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable. Y es imposible separar el sueño de la realidad. Y en el intento de besar tus labios, me vuelvo a equivocar. Pero tienes que entender, amor, que no me di ni cuenta. Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón. De repente estaba mágico lo que sentí. Perdona, por favor, que te lo diga así. Quizás si hubiera ido más despacio, si hubiera dado más espacio para tu emoción. Pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable. Y es imposible separar el sueño de la realidad. Y en el intento de besar tus labios, me vuelvo a equivocar. Pero tienes que entender, amor, que no me di ni cuenta. Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón. De repente estabas frente a mí y fue mágico lo que sentí. Perdona, por favor, que te lo diga así. Pero tienes que entender, amor, que llegó por sorpresa. Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón. De repente estabas frente a mí y fue mágico lo que sentí. Perdona, por favor, que te lo diga así. Perdóname. Inicia tu carrera profesional en Universidad Xochicalco. Estudia la licenciatura en medicina. Contamos con laboratorios de simulación clínica, equipados con tecnología de vanguardia. Programa de mentorías para realizar tu especialidad en Estados Unidos. Inscríbete ahora. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. En vidrio, ¿sabe mejor? Prueba Coca-Cola retornable de 500 mililitros vidrio y siente la auténtica frescura en cada sorbo mientras cuidamos juntos el planeta. Coca-Cola 500 mililitros vidrio retornable a solo 10 pesos. Elige lo mejor para ti y el medio ambiente. Hidrátate diariamente. Búscala en las tienditas de la esquina participantes, precio sugerido. En la CNDH no solo emitimos recomendaciones, también trabajamos en la prevención de violaciones de derechos humanos. Mediante el Sistema Nacional de Alerta, advertimos a las autoridades federales sobre las posibles vulneraciones de derechos, trabajando en conjunto para prevenir y disminuir la repetición de estos hechos. Conoce más en cndh.org.mx. En la CNDH defendemos al pueblo. Expertos en ideas. Expertos en traerte las mejores historias de la música. Music Forever. Música sumamente necesaria para las inspiraciones de la humanidad. 92.9 FM. La frecuencia de tu corazón es 92.9 FM. sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diario andante lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altivez. Creemos ser felices y reímos 30 veces cada mes. ¿A dónde va nuestro amor? Continuamos con más buena música. Sigo contigo, soy Brenda Banda y quiero compartir el decreto del día de hoy. Doy las gracias por el flujo ilimitado de cosas buenas en mi vida. Seguimos con buena música. Contemplarlas, sabía.